Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. El presidente de la Junta Municipal, Hernán Domínguez. Presidente, buen día. Buen día, Gustavo, también ya. Gracias por atendernos. Presidente, dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con el planteamiento que realizaste el pasado miércoles sobre actualizar la ordenanza que reglamenta el usufructo y venta de terrenos municipales. Decías, entre otras cosas, de que la idea es actualizar los jornales y requisitos. Si podrías explicarnos esta iniciativa. Sí, antes que nada, Gustavo, nosotros acá en la Junta Municipal, cada miércoles o cada lunes tratamos diferentes expedientes de solicitudes de arrendamiento, de fraccionamiento, y siempre hay un debate entre los concejales, cada uno tiene su postura, la Junta Municipal, y en este periodo que estamos justamente armando, en mi caso como presidente de la Junta, son los que más estudiamos los detalles de los arrendamientos y también de los espacios del terreno municipal. Y la idea es que una vez los colegas y los compañeros siempre dicen que es muy barato, que una vez es falta de actualizar, una vez es una propiedad muy importante. Y justamente en la última actualización que la hicimos nosotros desde el 2022, por ahí hicimos la última actualización de nuestra ordenanza de terrenos municipales, donde pudimos también alzar el precio. Ustedes saben que San Lorenzo cada día está creciendo más y la gente quiere autorizar sus terrenos municipales y viene a la Junta, y justamente una vez vemos que la tasación es un monto ínfimo y ahí siempre vemos que es la forma de decir vulgarmente muy regalado el terreno. Entonces lo que nosotros queremos hacer es actualizar nuestra tasa, poder elevar un poquito más el precio. Y también una de las cosas que viene el recurrente, solicita el arrendamiento, la Junta Municipal le da ya a la persona y después ya viene a ver el expediente, y con ese expediente ya tienen 5 o 6 años en su poder una resolución preintendente que ya le da al señor fulano tal el usufructo. Sin embargo, esta persona ni se preocupan en venir a abonar su costo de arrendamiento, que tiene se fija también un costo mensual para el arrendamiento, y esas personas no se acercan a la municipalidad para abonar lo que corresponde. Nosotros tenemos nuestra ordenanza justamente ahora en comisión, donde vamos a tratar también esa parte de ver la forma de poner un poquito más de elevar el precio del costo, y también dejar sin efecto en uno de los artículos. Si no abona su arrendamiento, vamos a dejar también sin efecto la resolución que el señor fulano tal adquiere el terreno, justamente porque tenemos seguro varios expedientes acá y varias resoluciones que ya salieron y nunca más vinieron las personas a abonar lo que corresponde. Ellos dicen en el famoso la munio OMC. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, si estas personas no se acercan más a darle este dinero a los expedientes, a abonar lo que corresponde por el arrendamiento, vamos a dejarle sin efecto si es que no viene en 2 años. Porque pasó algo muy simpático, que después de 8 años viene una persona a querer comprar el terreno. Pero ¿qué pasa? Se le compra, se le vende, pero justamente después de 8 años. Y lo que nosotros queremos es tratar también de que haga lo más rápido posible, así como dice la ordenanza, a partir de 2 años solicita el arrendamiento, paga por una cuestión anual, y en el segundo año puede comprar por su totalidad o también fraccionado, que también hay también la municipalidad a través de la intendencia. También creo que se abona en varios pagos. Ok. A modo de precisión, presidente, ¿este aumento se dará tanto para los casos de usufructo como venta? No, justamente, primeramente lo hay que actualizar esa ordenanza, porque nosotros no se actualiza lo cada año, porque es a través del jornal mínimo. Nosotros tenemos un ejemplo, en el artículo 6 justamente dice que el arrendamiento se exige de uso de un terreno municipal a pobladores para utilizar el mismo como vivienda de acuerdo a la normativa de esta ordenanza o entidades sin fines. La administración municipal se tomará como valor del terreno a la siguiente escala: sobre asfalto, un ejemplo, 7 jornales mínimos por metro cuadrado. Sobre empedrado también tiene un valor de 6 jornales mínimos por metro cuadrado. Sobre tierra, creo que San Lorenzo casi ya no tiene tanto tantas propiedades sobre camino de tierra, sí, a ver también, pero la mayoría viene sobre asfalto nuestra solicitud, y la verdad que eso se aumenta, no siendo por el salario mínimo. A ver, entonces en este caso están clasificados en 3 tipos: sobre asfalto, sobre empedrado, sobre tierra. Así mismo. Actualmente sobre asfalto, a ver, 6 jornales por metro cuadrado decías, sobre empedrado 4 jornales por metro cuadrado y 6 y sobre tierra 5. Y también en el artículo 7, ahí también, por eso, la ordenanza es muy compleja, donde nosotros justamente estamos estudiando en comisión, porque esto también va a ayudar para una mejor recaudación a la municipalidad. También se divide otra en zona 1, diferentes barrios, zona 2 y zona 3 también, que está lo ya por ordenanza. O sea, la ordenanza justamente es de tiene casi 50 artículos, tiene la ordenanza que se reglamenta el uso de tu futuro y venta de tierra municipal. ¿De dónde? Yo creo que también, por eso le dije, el año atrás, al asumir la presidencia, yo también le hice unas cuantas modificaciones, y ahora nuevamente vemos con los colegas dejarle una nueva actualización, porque siempre hay que actualizar esto, porque si no, pues usamos siempre la ordenanza vieja, y claro, los tiempos cambian y también el valor de la tierra. Sí, sí. Cada año sube. Son 50, la ordenanza tiene 50 artículos. Lo que nosotros solamente vamos a modificar, solo van a ser 2 o 3 artículos, más van a ser. Entre ellos, los jornales que se establecen. Los jornales, y también vamos a tratar de ver la forma, a que con los asesores y los concejales, de ver la forma que, si es que no le dan seguimiento o si no pagan más su arrendamiento, dejar sin efecto la resolución, no se le da al recurrente. Ya. Después, realizar un seguimiento, y en el caso de que la persona que había solicitado el usufructo deja de abonar, se cancela automáticamente, eso sería. Y claro, porque por algo de nada, porque no le interesa, o porque no le o tiene otro, o ya se conforma con tu resolución que le dio a la intendencia, y con eso ya ella tiene un poder. Algunos también, esa resolución ya vende a tercero. O sea, es muy compleja la ordenanza. Por eso nosotros también de la Junta cuidamos mucho detalle, acá nuestros asesores también no recomiendan hacer este tipo de actualización de ordenanza. Y en este punto, presidente, ya tenés definido tu planteamiento, que la persona, por ejemplo, si no deja de pagar en 3 meses, ya no es en 3 meses, en 2 o 3 años. Eso, pues, vamos a debatir con los asesores y los concejales acá, porque justamente no tenemos todavía esa bien definido cómo hacer esa parte legal. Pero claro, lo ideal es que le den seguimiento, y que también cada solicitante pueda tener su terrenito bien documentado, y a la larga poder transferir ya al nombre de esa persona. Pero acá nosotros tenemos expedientes de 2002, 2003, 2006, que nunca le dan seguimiento. Sí, totalmente. Y le dan seguimiento cuando hay un problema familiar. Cuando ya hay intereses por medio de los hermanos, de los hijos. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es solamente actualizar la vena, o sea, para también darle mayor facilidad a la ciudadanía de poder titular. Uh-huh. Porque cada varias veces viene familia y dice, te hago municipal, pero a él no le coge el título, le coge resolución municipal, que ya, un ejemplo, se le lleva a un hermano y a Xavi otro, casos tuvimos ya de eso, justamente por no terminar el proceso correspondiente del usufructo y la venta de las tierras municipales. Esta cuestión último que estamos revisando, presidente, ¿esto se ajustaría al artículo 33 que habla de las exigencias para solicitar la compra de un terreno o se ajustaría otro articulado de esto? No, y justamente así como dijiste, nosotros tenemos casi 50 artículos y uno de los artículos, así como mencionaste, el 33, que está para el estudio, donde vamos a ver la forma de reglamentar bien y poder tener bien, a través de los transmisores, tener bien reglamentado el 33. Yo tengo acá la ordenanza, justamente, el artículo 33, me hablaron sobre el artículo 33. Sí. En el artículo 33 dice, para acogerse a los beneficios de la ley orgánica municipal y cuyo arrendamiento o uso se solicita, deberá someterse a un estudio de la Junta Municipal, el expediente se metió con todos los antecedentes previos. Ya, a ver, entonces tengo una pequeña confusión ahí, porque lo que yo tengo a la vista es la ordenanza 17/2022 que amplía la 21/2021. Es la misma, presidente. Es la misma, pero justamente nosotros también en este caso también ya modificamos los artículos. Okay. Pero esto está en comisión, no creo tampoco que tengo los concejales y los asesores para tratar de implementar, y después nuevamente el ejecutivo tiene la última palabra en rechazar o vetar. Nada más son autorizaciones, o sea, de la Junta Municipal que le habla varias autorizaciones, varias ordenanzas, actualicé, hay muchas ordenanzas que están repasadas, como se dice, y estamos tratando de autorizar nuevamente. Me parece correctísimo, presidente, porque hay muchas ordenanzas que requieren la actualización. Por ejemplo, algunas que son similares, como por ejemplo es el caso de los limpiavidrios y limpiavidrios y cuidacoches, son ordenanzas diferentes, pero son problemas relativos. Entonces, situaciones como esa sería interesante, así como están haciendo con esta, poder ir ajustando. Requiere mucho tiempo, obviamente, por el estudio que implica la misma. Pero a lo que voy nomás es que me parece genial esto de ir actualizando, corrigiendo y cuestiones así. Dos últimas cuestiones, presidente, antes de pasar a otro tema. ¿Hay una plena coincidencia con tus colegas en este asunto? Hoy justamente tenemos la comisión donde vamos a reunirnos todos al mediodía por este expediente y estamos tratar de escuchar también la idea de los demás colegas. O sea, obviamente que nosotros no vamos a aprobar algo si es que no están de acuerdo los colegas. Uh-huh. Okay. Lo otro, ¿esto saldría este miércoles, para este miércoles, o esperaría todavía más todavía? No, y nosotros no nos reunimos al mediodía en la sesión de comisión. Uh-huh. Depende un poco de eso. Sí, así mismo. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10:00.